tal? Buen día, bien. Un poco afónico y recién comenzando el día luego de una noche en la cual, bueno, me junté un poco con algunos amigos como para también recordar ese momento. Claro, imagino. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivieron la gente que estaba precisamente allí con vos en la Casa de Gobierno, en ese último adiós tan emotivo? Bueno, la verdad que sí, absolutamente emotivo, absolutamente emocionado y hasta sorprendido, creo que de mí mismo, ¿no? La verdad no sé cómo fue que llegué a poder hacer eso, ¿no? Sí lo había pensado antes, tenía intención de ver la posibilidad de verdad de regalarle la remera como símbolo de agradecimiento a la militancia que empezó hace muy poco en mí. Nosotros desde la UNED arrancamos este año, motivados un poco por el hecho de querer defender y apoyar la ley de medios, y a partir de ahí surgió avanzar con una agrupación y tratar de defender ideas y pensar cosas para hacer en principio del ámbito de la facultad, pero bueno, es una etapa que uno quiere defender un proyecto mucho más amplio que no es un proyecto de país. Y la verdad es que eso no sería posible si no estuviese la discusión política en la vida cotidiana, en la vida pública, que uno como joven empezó también a discutir política y a defender y a criticar, pero a empezar a hablar de política, y eso es algo que nos unió a todos los mis compañeros, y la verdad es que sentí la necesidad de entregar esa remesa que simboliza justamente la militancia que empieza ahora y que se debe a que hubo dos personas que son Néstor y Cristina que pusieron, digamos, en discusión la política otra vez de la gente. Claro, muchos jóvenes había, ¿no es cierto?, en estos dos días que duró el velatorio. Sí, la verdad que sí, se notaba muchísimo la presencia de jóvenes y mucho más también en los cantos y los saltos y la energía que había haciendo la cola a la entrada de la Casa Rosada, de la cantidad de jóvenes que motivaban una despedida atípica, pero la verdad que muy muy emotiva, muy sentida y muy enérgica también, que eso también es muy muy emocionante. Y Leandro, ¿cómo viste a la presidenta? Me sorprendió. La vi entera, muy emocionada, y la verdad es que creo que va a salir con fuerza. O sea, a mí me sorprendió el hecho de que un desconocido, y se permita que ese desconocido pueda de alguna manera hablar, gritar, no me acuerdo en este momento en qué situación fue que le hablé, pero que haya respondido de esa manera, que se haya puesto de pie y se haya acercado a recibir lo que yo le estaba ofreciendo y en ese sentido escucharme y la verdad que y preguntarme, porque digamos creo que lo único que me después de bueno de acercarse y contenerme la pregunta es cuántos años tengo, que también eso me resulta particularmente interesante, el hecho de que no me preguntó ni de dónde soy, ni tampoco me preguntó cómo me llamo, sino que me pregunta cuántos años tengo, un poco, no sé por qué también, pero yo lo llevo a entender como, me está preguntando como para confirmar que efectivamente, ahí no soy yo, ni de dónde soy yo, sino que es una generación que hoy tiene 20 y pico de años, alrededor de 20 y pico de años, y que de verdad volvió a creer en la política, y de alguna manera cuando uno hace eso, ella pregunta como para, bueno, de verdad confirmar que la juventud de verdad está empezando otra vez a hablar de política, y a hacer política y a defender la política. Como militante, Leandro, ¿consideras que ahora se abre un desafío nuevo para el país? Sí, absolutamente. Yo lo que hablaba por ahí con mis amigos y con en otros lados era que de verdad ahora siento que más que nunca es el momento y el tiempo de la militancia. Creo que si hay algo que bueno, los que estamos a favor de este gobierno y de verdad hemos sentido de manera profunda el adiós de Néstor Kirchner, entendemos que lo que nos deja es eso, justamente la militancia, y nos parece que es lo más necesario para ser de verdad más militante que nunca, salir a defender, salir hacer una reflexión conjunta con cada una de las personas que nosotros nos encontremos para defender aquellas ideas que a nosotros nos parecen importantes, defender un proyecto de país sumamente importante. Y hay que acompañar a una presidenta que no se queda sola solamente de su compañero de apoyo político, sino que se queda con la vida. Y la persona que obviamente